Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Queridos escuchas, estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles, como siempre, nos acompaña nuestro grandioso productor René Palacios Gallín, quien está muy bronceado, por cierto. Sí, bueno, llegó con un color extraordinario y envidiable, real y verdaderamente. Y bueno, estamos contentos con esta emisión más y bueno, pues nos han llegado muchos correos y por lo tanto también ahorita les damos cabida a los correos para que nos sigan mandando más. Les contamos, les comunicamos que tenemos unas vías de comunicación, como es un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar un comentario directamente en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com o bien nos mandan un email a info@testigosdelcrimen.com. Pero bueno, vamos a darle un poquito de cabida a todos los correos que nos han llegado, que nos han hecho el grandísimo favor y honor de mandarnos sus comentarios, sus notificaciones. Estamos tomando nota de varios de ustedes que quieren escuchar acerca de Ed Kemper, de las Poquianchis. Próximamente tendremos algún podcast acerca de las Poquianchis. Hubo también un correo que nos llegó acerca de la inquietud que tuvieron acerca de la tamalera, de esta tamalera asesina. Y está, nada más que con todo este cambio que estamos haciendo en Frecuencia Cero, próximamente ya va a estar arriba la nueva versión. Estamos estrenando imagen, eso estamos muy contentos. Entonces ya van a poder leer acerca de la tamalera. Así es, y fíjate que tenemos entre estos correos, Guadalupe, voy a leer algunos. Tenemos a Armando Reyes Vigueras, donde nos saluda, nos propone que hablemos sobre los eventos del 11 de septiembre, que todos conocemos muy bien, lo podremos tocar en algún momento. Tenemos a Fernando, a Francisco Martínez, a Tamara, a Elena, a Javier, a Paulo, que nos escribe dos veces, y donde nos escribe desde Chile. Saludos a todos nuestros amigos allá en esta nación hermana. Y él nos propone un caso criminal de un psicópata que estuvo operando por ahí, y bueno, lo vamos a seguir. Estamos investigando acerca de este caso para presentárselos. También tenemos un correo electrónico de Maggie y de Omar Rodríguez, querida Guadalupe, que no voy a resistir la tentación de leerlo. Nos felicita y dice que le encanta tu voz. Qué amable. Que tienes un admirador en Monterrey. Saludos a todos nuestros amigos regios y que espera poder conocerte algún día. Muchísimas gracias, le agradezco profundamente a Omar. Y bueno, pues esperemos tener la ocasión de... Ya me hiciste aquí sonrojar, Roberto, y estás botado de la risa, Qué malvado. Vaya, es justo que tu público te ovacione, querida. Y fíjense, queridos escuchas, que ya estamos por develar el gran misterio de qué tenemos preparado para todos ustedes, nuestros amigos de la Ciudad de México, el próximo sábado 25 de noviembre del 2006, para conmemorar el primer aniversario de Testigos del Crimen. Gracias a ustedes, vamos a estar cumpliendo un año, por lo tanto, bueno, están invitadísimos. Así es, por favor, no hagan planes para ese día. En la próxima todo edición, el día. Les comentaremos de qué se trata. Y pues lo que ustedes escucharon al principio de esta emisión fue el tema que Nino Rota y Carmine Coppola escribieron para la película de 1972, El Padrino, que es una adaptación de la famosa novela de Mario Puzo, dirigida por Francis Ford Coppola, y que no solamente es una de las películas más importantes de la cinematografía mundial, sino que es la obra canónica del tema que vamos a tratar el día de hoy. Por supuesto, porque vamos a estar hablando precisamente sobre el origen de la mafia siciliana. Así es. Y hemos de recordar que El Padrino, bueno, pues venía de Italia. Exactamente. Pero obviamente, como todos ustedes se dieron cuenta, este episodio se llama Viva la Familia. Y precisamente en la familia... Hay que exaltar los valores, por cierto. Exactamente, en la familia es donde formamos, adquirimos todos estos valores, Guadalupe. ¿Qué implica esa relación que se forma al interior de la familia? Pues imagínate, todos nosotros de una u otra forma estamos pertenecientes o pertenecemos a una familia, uh-huh. ¿Sí? La tradicional, digámoslo así, es papá, mamá e hijitos. Uh-huh. La tradicional no siempre es así. Lo que importa dentro de la familia que sea así como dirían en una caricatura, es una familia chiquita y rota o es una familia grandota, en fin. Uh-huh. La familia nos enseña, en primer lugar, lazos, uh-huh. vínculo afectivo, el manejo del apego, la importancia de las relaciones interpersonales. Y aquí voy a subrayar lo que llamamos relaciones objetales. Uh-huh. Como ya hemos mencionado, queridos escuchas, en varios podcasts, feamente, yo lo sé, se le llama a la mamá objeto desde la psicología. Yo sé que suena feo, pero por eso se le llama relaciones de objeto. Saludos a todas las madrecitas. A todas, por favor, ajá, ¿no? Con especial cariño. Ajá. ¿Por qué? Porque a partir de esta primera relación objetal nos vamos formando y nos vamos fortaleciendo para afrontar el mundo de allá afuera, ¿no? Ajá. Nuestro primer palacio donde estamos refugiados, cuidados y todo es alrededor de la familia. ¿Qué nos da la familia? Juegos de identificaciones. Nos está mostrando cómo es papá, cómo es mamá, cómo son los tíos, abuelitos y todo. Y de todos estos hacemos una mezcolanza que se va a ir conformando para hacer algo propio. Ajá. Para quedar como un Roberto, como una Lupita, como un René, etcétera, ¿no? Y entonces la familia queda cuidado, protección, pertenencia, sentido de seguridad, ajá, confianza. Honorabilidad. Honorabilidad, ajá, lealtad. Lealtad. Que es algo muy importante, fidelidad, que ese es un concepto y una palabra de repente que se llega a cuestionar mucho, ajá, pero a pesar de todo se da fidelidad y lealtad en las familias, ¿no? Nos da afecto, nos da cariño, o sea, puedes hacer y pasar lo que sea, pero tú sabes que cuentas con tu familia. Ajá. ¿Qué pasa cuando no cuentas, claro, con esta familia, ¿no? Es cuando entonces vemos y volteamos a la calle y vemos muchos niños de la calle. Pero ese es otro cuento y eso es otra historia. Porque la familia que estamos hablando es de esta familia bonita. Exactamente. De esta familia fortalecida por los lazos. Y una familia cuyos lazos pueden incluso derivar en acciones criminales y en acciones bastante tortuosas. Pero ¿qué te parece, Guadalupe, si hablamos más sobre la familia, sobre familia criminal, sobre capos, sobre dones y quizás sobre un poco de pizza después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso, queridos escuchas, para continuar hablando de lo bello y hermoso que es la familia. Así es, pero no estamos hablando sobre cualquier familia, sino sobre la familia criminal italiana, siciliana, mejor conocida como mafia. Pero bueno, Este programa seguramente dará para alguna segunda emisión, Guadalupe. El tema es muy extenso, pero concentrémonos concretamente en el origen de la palabra mafia, en el origen de esta agrupación. Concretamente, la palabra mafia procede de la voz árabe magia, que significa arrogancia, bravuconería, altanería, etcétera, etcétera. Y muchos historiadores, muchos etnólogos refieren que esa teoría se sustenta en que los árabes ocuparon la región de Sicilia, Italia, la isla de Sicilia, entre los años 965 y 1060 de la era cristiana. Y el término mafia aparece por primera vez entre 1862-1863, cuando se representa en la ciudad de Palermo, Italia, con muchísimo éxito, un drama popular de Giuseppe Risotto y Gaetano Mosca titulado I mafiosi di la Vicaria. Y algunos historiadores, por otra parte, dicen que es el acrónimo, de la frase morte a la Francia, Italia, avanti, muerte a Francia, Italia adelante, acuñada como un lema de un ejército clandestino de campesinos que resistió la invasión a Sicilia por parte de Carlos de Anjou en 1282. Y bueno, también hay otros que señalan la frase muerte a la Francia, Italia anhela, que es muerte a la Francia, Italia anhela, o también muerte a la Francia, Italia aclama, ¿no? Uh-huh. Como parte precisamente de esta resistencia. Así es. Y bueno, el primer reporte oficial sobre la mafia como organización delictuosa ocurre o es escrito en 1876 por un comisario llamado Leopoldo Franchetti, que los define como un grupo de criminales violentos de especial importancia en la sociedad siciliana. En la acepción de la región, el mafioso es sinónimo de honorabilidad, de nobleza y de generosidad. Pero ¿cómo surge, cuándo surge realmente la mafia como una organización? Esto ocurre a mediados del siglo XIX realmente, a pesar de lo que muchos historiadores creen. Sí, porque además la palabra o tal cual, tal vez las agrupaciones iniciaron y nacieron a instancias de los pequeños terratenientes sicilianos, Roberto, uh-huh. Porque había como un brazo armado contra los gabelotti, que eran los explotadores, uh-huh. ¿Sí? Pues estaban hartos, estaban cansados, entonces surgen esto como para cuidarse y defenderse. Uh-huh. Por eso también se le da la acepción de unión, uh-huh. Y de fortaleza. Así es. Porque iban a combatir contra estos que los estaban explotando, contra estos que les estaban minando sus fuerzas o sus territorios, uh-huh. Etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, se inició inicialmente con bandas de soldados a los que la abolición del régimen feudal siciliano dejó sin empleo hacia 1812, debido a la Constitución, ¿no? Ellos originalmente no eran criminales, era más bien una suerte de policía no oficial, una suerte de policía ilegítima, que se agrupaban para velar, como tú dices, por eran los intereses de la familia. Los que llegan a llamar la policía civil. O vigilantes, por ejemplo. O vigilantes civiles. Exactamente. ¿No? Vamos a juntarnos todos, uh-huh. Estos son nuestros territorios. Bueno, pues tu familia, mi familia, quienes están en condiciones para luchar, para hacer frente a estos, uh-huh. Tipos. Por eso era tan importante las familias, porque era la unión de varias familias, uh-huh. O al menos de una grandota, porque hemos de recordar que también los italianos les gusta tener muchos hijos y estilo México. Somos latinos. Compartimos raíces. Entonces era toda esta fortaleza y todo esto que iban en unión, en responsabilidad, en vamos a ver por nuestras tierras, por nuestras familias y por nuestro patrimonio. Por eso estaban considerados como algo formidable allá, bueno. Y algo fuerte. Verdaderamente llegó a cobrar una gran fortaleza, llegó a cobrar una gran dimensión este tipo de agrupaciones, al grado que hacia 1860 Giuseppe Garibaldi, todos ustedes han oído hablar de, y no precisamente por los mariachis. No. El hombre que ayudó precisamente a la unificación de Italia. Y él, al tener en cuenta que este tipo de organizaciones no podían existir al margen de la ley, decidió abolirlas, decidió hacerlas prohibidas, y obviamente pues esto no convenía a los intereses de estas personas. Entonces la cosa poco a poco se fue desviando hasta que se convirtieron en una suerte de organización clandestina de carácter delictivo con ramificaciones muy muy activas e importantes en otros países, sobre todo Estados Unidos, gracias a la emigración tan grande que ocurre a principios del siglo XX. Y pues que se extiende también a países como China, bueno, otro tipo de organización. Pero la mafia se propaga en Estados Unidos gracias a todos estos inmigrantes italianos. Si nosotros nos acordamos en la película El Padrino Parte 2, sí, vemos cómo Vito Corleone llega a la isla Ellis. Y que es por un error ahí mecanográfico, ahí por lo que le ponen Vito Corleone, que venía de la ciudad de Corleone. De la ciudad, exacto. Exactamente. Y obviamente estas organizaciones criminales florecen en Estados Unidos gracias en mayor parte a la llamada Ley Volstead, que ya platicamos ampliamente, sí, en nuestro podcast número 5 dedicado al Capone, y que significa el florecimiento de la época de los grandes gángsters. Pero bueno, sobre ello, sobre la mafia en Estados Unidos, podremos platicar en otra ocasión. Por supuesto, porque además es en donde se da mucho de este camino y vertiente para empezarla a llamar como algo negativo, algo malo, uh-huh, el mafioso tal cual, como el que atemoriza, uh-huh, con esta, digamos que regresar al origen de la palabra, uh-huh, esos, estos bravucones, uh-huh, los que sacaban ventaja, en fin. Pero hablaremos en otra ocasión acerca de esto, dándole continuación precisamente a esta historia de la mafia. Así es, entre los mafiosos el nombre real o el nombre correcto de la mafia es Cosa Nostra. Sí. Que en italiano significa nuestra cosa, lo nuestro, nuestro, o sea, se refiere, es un término cosa de posesión. Cosa nuestra, así como algo de, esto nos pertenece a nosotros y solamente para nosotros. Y es una organización que obviamente se rige en función a una serie de tradiciones y de valores. Tal vez el más notable de ellos es un estrictísimo código de conducta y de silencio llamado Omerta, que uh-huh, exige a todos los miembros evitar cualquier tipo de contacto o de cooperación con las autoridades policiales. Y al paso del tiempo, el término mafia se ha generalizado y en la actualidad se emplea para nombrar a grandes grupos dedicados al crimen organizado, ya sea en Italia, en Estados Unidos o en cualquier otro país. Por ejemplo, a la mafia rusa se le llama también mafia, o a los famosos yakuza japoneses también se les llama la mafia japonesa. Sí. Y que son terribles, por terribles cierto. Y que son tal vez... Son dos de las peores. De las peores, y que tal vez en algún momento... Más sanguinarias. También podremos dedicarles un podcast. Por supuesto, porque además son muy interesantes los códigos, uh-huh, que se van manejando, porque ya es, no es solamente Occidente, es toda esta parte de cultura oriental puesto tanto en Rusia como en Japón, que es muy interesante. Pero más sobre la mafia siciliana, más sobre su estructura. ¿Quieren ustedes convertirse en parte de la mafia siciliana? Pero bueno, les diremos cómo hacerlo después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a esta emisión de Testigos del Crimen escuchando el tema de Nino Rota y Carmine Coppola, que escriben para la película El Padrino, un tema por demás emblemático y pues yo creo que todos conocemos. Pero querida Guadalupe, para hablar de la estructura de la mafia, pues obviamente debemos de adentrarnos en su organización y vamos a encontrar muchas figuras. Es una forma, una organización muy bien delineada, con roles muy específicos. Está muy establecido. Muy establecida. Perfectamente estructurada, Roberto. Ajá. Porque aquí uno no pasa al siguiente nivel o jerarquía si no ha pasado por otro, o a menos, ajá, que se autorice, o cada uno de los roles está clara y perfectamente definido, de saber qué puede hacer y qué no. Ajá. Que es parte de esta organización y de estos códigos que tienen tan estrictos y también dirigidos y aspectados dentro de la misma organización, ¿no? Así es. Primeramente tenemos en el término jerárquico, a la cabeza de todos, al que le llaman el capo di tutti capi, que es el jefe de todos los jefes, el mero mero petatero. Es el que dirige a todas las organizaciones criminales, a todas las familias, obviamente siempre moviéndose en la clandestinidad, en las sombras y pues lejos del alcance de cualquier enemigo o de cualquier órgano policial. Sí, porque además en ocasiones este capo di tutti capi suena como el gran mito del gran señor, del gran patrón, digámoslo, en términos muy mexicanos, que es aquel que va a dirigir y a decidir, literal, para él tiene todo el poder de decisión acerca de la vida de todos los integrantes para abajo de él, de qué puede hacer o no puede hacer. Digamos que tiene la vida, las familias, las relaciones, etcétera, en sus manos. Es el hombre que mueve los hilos atrás de todo. Por supuesto, porque es el que va a decidir todo. Fíjate que en el siguiente escaño tenemos al capo di capi re, que es una especie de título de mafioso emérito, por decirlo de alguna manera. Sí, es un título de respeto. Que no sea honoris causa, es un, ¿verdad? Es un título muy respetuoso para todos los miembros que o ya son viejos o que ya se han retirado del negocio. Y si nosotros, por ejemplo, vemos en la película del Padrino, Don Tomasino, que es como el protector de Don Corleone allá en Sicilia, sería una figura que se acercaría a esta posición. Y aquí además tienen una característica muy interesante los capo di capi re, que además de que son los viejos y son como los protectores del que está ahorita en la cabeza, además se vuelven los consejeros y los cuidadores. Los venerables, ¿no? Como ir con el anciano para tomar el consejo. Una decisión. Exacto, entonces son muy importantes. Por ahí tenemos inmediatamente después al capo crimini, o al también conocido como capo famiglia, que es el jefe criminal conocido popularmente como Don, es la cabeza de la familia criminal. Si nosotros vemos nuevamente la película El Padrino, que ya también tendremos que dedicarle algún podcast a lo que de verdad y lo que de ficción sí, en El Padrino. Sí, al Padrino 1, 2 y 3, que es muy interesante. Tenemos a Vito Corleone. La figura protagonizada primeramente en El Padrino parte 1 por Marlon Brando, maravilloso, y posteriormente por Hasta Robert De Niro cae enfermo. En El Padrino parte 2. Y obviamente él a su muerte en El Padrino parte 1 le hereda el imperio criminal a su pequeño hijo Michael. Es el jefe de la familia, el que vela por su seguridad, el que toma las decisiones y el que de alguna u otra manera está en posición de confrontar a otras familias, a otros grupos criminales, para salvaguardar los intereses de su grupo. Sí, porque es el que va a llamar a estas cabezas o va a eliminar aquellos obstáculos que están impidiendo poder avanzar acerca de sus propios intereses. Además, también son quienes ayudan a las personas, porque hemos de recordar que una de las cuestiones por las que los buscan es por el apoyo y la protección que les ofrece. Y por la generosidad. Exacto, que vemos nuevamente esta aseveración que dicen, pues es que los mafiosos no somos malos, somos muy unidos, somos muy buenos y vemos por los demás. Y aquí el Don, ¿sí?, este gran jefe, pues en verdad ve por los demás como si ellos fueran los únicos que les pudieran resolver a los demás las situaciones problemáticas que tienen. El subjefe del grupo o el segundo de a bordo es conocido como Capo Bastone o Soto Capo, es el segundo al mando después del Capo Crimini. Y tenemos luego una figura muy importante que es el consigliere, que es un consejero, un encargado de mediar las disputas internas con otras familias, se ocupa de la economía del negocio en muchos casos, puede ser un abogado. Y por ejemplo en la película El Padrino tenemos un personaje grandioso que es Tom Hagen, que lo protagonizaba Robert Duvall. Que es así el como el hijo adoptivo de la familia, que lo forman desde pequeño como abogado con la intención de realizar ese rol específicamente. Sí, el que va a cuidar y a protegerlos de las leyes y en su debida ocasión de Hacienda, ¿no? De la parte de impuestos. También tenemos después al capo régimen o el capo de China, que es una suerte de capitán que dirige grupos superiores a 10 soldados o que se llaman también esgarristre, que pues es una especie como de jefe de grupo, ¿no? Una cosa por el estilo. Sí, lo que ahorita conoceríamos en un comparativo como estos núcleos, los núcleos que van formando una cabecilla, uh-huh. y tú te haces cargo de este núcleo, 5, 8, 10 personas, y por lo tanto te vas a hacer cargo de esta zona, de esta región. Y si se portan bien o se portan mal, a ti te toca disciplinarlos. Tú eres el que respondes. Exacto. Tenemos después al esgarrista, o soldati, que es el soldado raso, por decirlo así. Sí, el peón del ajedrez. Los bajos, digamos. Tenemos al pichotto, que es la traducción literal de hombrecito, que es un miembro del grupo que tiene un bajo perfil y que sirve como refuerzo en algunas actividades. Sí, porque es el que de repente usan como carne de cañón. Ajá. O como carnada, o a veces como el mensajero, ¿no? Exacto. Que igual hay una frase muy conocida de cuando las personas se enojan, dice, bueno, no mates al mensajero. Ajá. ¿Por qué? Sí. Porque curiosamente muchos de estos personas de Pichotto eran los que llevaban los mensajes de te vas a matar, te van a matar, o cuida las espaldas, o un mensaje de la, ajá. mafia, y eran los que terminaban matando, porque era tanto el enojo y el coraje que sentían, que pues este es el más representativo de ese grupo, y bueno, pues era al que se echaba, ¿no? Y finalmente tenemos al Giovanni de Onore, o Uomini de Onore, que es un miembro asociado, que por lo general es una persona honorable, como dice su título, y es un hombre muy avezado en las tradiciones, que también de alguna manera puede aconsejar sobre casos específicos. Sí, porque este es alguien ya con experiencia dentro, pero no tan dentro, un poco afuera, y aquel que puede estar observando la formación de otras personas, ¿no? Y que les está transmitiendo estas tradiciones tal cual. Pero ¿cómo se puede entrar a este selecto club? Obviamente, pues hay que ser parte de la familia, ¿no? Debe de haber un lazo sanguíneo previamente. Y pues hay toda una serie de ritos de iniciación en la cual el mafioso, a iniciarse, es llevado ante la presencia de un grupo de jefes o de subjefes. Se llegan a cortar la mano, hacen juramentos de sangre, derraman el vital líquido sobre alguna imagen sagrada para jurar defender, sí, a la familia de los enemigos. Y que además, bueno, aquí hay una de las características importantes, pensar por qué usan una imagen religiosa de algún santo, de alguna cuestión así, ponen dos veladoras, ajá. cortan con sangre, toman esa sangre pegada a la estampa, ajá. y la están quemando de una vela a otra. Ellos la tienen que estar tomando igual de una mano a otra, cambiándola, ajá. hasta que se termina de incinerar toda la fotografía o toda la imagen, ¿no? de este santo, que va a ser el protector, y es el protector de esa familia, ¿no? Así es. Y de ese miembro. Y uno de los juramentos que hacen es que ellos van a ser leales y fieles, y de lo contrario se quemarán y arderán, igual como está ardiendo esa imagen, uh-huh. como una forma de soldar, uh-huh. de consolidar. De consolidar exactamente, uh-huh. este compromiso tan grande y tan serio, ¿no? Que solamente con la vida se sale y se paga. Pues muy interesante, Guadalupe, pero yo creo que desafortunadamente el tiempo ha llegado a su fin. Tenemos que despedirnos por esta ocasión. Como comentamos, retomaremos el tema en otro momento, porque obviamente la mafia, la Cosa Nostra, ha extendido sus tentáculos criminales no solamente a varios países, sino a la literatura, al cine, a la televisión. Digo, en Los Simpson es muy famoso Tony Grasso, Tony el Gordo, este mafioso, o Los Soprano, por ejemplo. Que es todo un exitazo en Estados Unidos, uh-huh. y bueno, no solamente ahí, sino en todos los lugares en donde se pueden ver, uh-huh. que es nuevamente la pregunta que queda siempre en el tintero, ¿por qué este tipo de personalidades son tan atractivas? Porque la gente lo sigue tanto. Así es, y pues obviamente esto también se ha extendido no solamente a este ámbito, sino a los videojuegos. Ahorita el juego del Padrino, el videojuego, sí, tiene una gran popularidad, y pues bueno, esto manifiesta claramente que el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes. Curiosamente. Pues nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen.